analizarme. Necesito calmarme. Pasan tantas cosas que pienso en matarme. Pasan tantas cosas que quiero olvidarte. Para poder olvidarte necesito alejarme. Pasan tantas cosas que la locura me atrapa. Seguir poco a poco me mata. Me confieso en el silencio y giro dentro de mí un turbio. Tras los gritos de la noche y los sonidos de un suburbio, mi pequeña historia cree que el arma fue la asesina. Caminando iba a mi paso y de pronto me quedé sordo. Los disparos de asaltantes, sicarios o justicieros. No entendí lo que pasaba, pero su cuerpo en el suelo. ¿Y vos estabas cuerdo? No lo recuerdo. Miles de luces llegaron con sirenas tormentosas. Y desde arriba a la derecha me apuntaban los vecinos. Mientras la del coche blanco se me ponía la gorra. Me tomaron entre todos, me tacharon de testigo y me pidieron a los gritos que prestara a declarar. ¿A qué? ¿Cómo? Pero si lo único que sé es que no me acuerdo de nada. Y aunque quiera acordarme, creo antes el pedo me mata. ¿Vos estás seguro? Para poder analizarme necesito calmarme. Pasan tantas cosas que pienso en matarme. Pasan tantas cosas que quiero olvidarte. Para poder olvidarte necesito alejarme. Pasan tantas cosas que la locura me atrapa. Seguir poco a poco me mata. Con unos ganchos algo raro me amarraron las dos manos. El movimiento dentro de un móvil casi largo lo he tomado. Y por las dudas con su puño la cara me acariciaron. Después de haberme bajado recordé un viejo dicho que decía, que decía: no firmar la celda donde has estado, porque algún día por asuntos volverás. Y ahora que lo pienso bien es donde estoy sentado. Pero en lugar de barrotes hay muros acolchonados. Tu mundo diminuto se resume en un punto de luto por abuso casi. Te quedas sin pulso en la vida, fácil es difícil. En un segundo puede ser descubierto el truco. Tu rumbo choca entre rejas. A la muerte que no llega te tiene entre cejas. Te respira cerca la ira, te tiene en la mira. Tu mente delira, le temes a cambiar a un nuevo prisma. Solo piensa, mantén la calma y confiesa. Recorre tu interior para no terminar en un infierno. No soy muerta, no sé que la vida es pesada y amarga. Pon fin a este morir de pena. No es lo mejor, sé honesto, toma fuerza. Confía en mí, soy el ángel de la guarda. Tú puedes seguir con ideas claras. Vamos a hablar, confiesa. Mi voz no se sostiene sola y hablar solo me perturba. Mi conciencia me pregunta sin respuestas. Mis silencios no contemplan los errores. No entender, no recordar la situación. Mis huellas no dicen lo mismo y me condenan al estar. Como flashes en segundos las cosas se ponen claras. Muerta en el piso mi madre y yo era quien la mataba. Me detuve dos segundos a pensar la situación. Saqué como conclusión que para un tipo esquizofrénico un paseo no es opción. No es opción. Para poder analizarme necesito calmarme. Pasan tantas cosas que pienso en matarme. Pasan tantas cosas que quiero olvidarte. Para poder olvidarte necesito alejarme. Pasan tantas cosas que la locura me atrapa. Seguir poco a poco me mata. Para poder analizarme necesito calmarme. Pasan tantas cosas que pienso en matarme. Pasan tantas cosas que quiero olvidarte. Para poder olvidarte necesito alejarme. Pasan tantas cosas que la locura me atrapa. Seguir poco a poco me mata.